Buenos días. Empecemos el día con Francisco, con el difunto Papa Francisco y la música de Mozart que tanto amaba. Aquel Et incarnatus est de su misa en do es insuperable. Te lleva a Dios. Eso decía el fallecido Papa en 2013 en una entrevista al padre Antonio Spadaro, director de la revista La Civiltà Cattolica. También le gustaba mucho la Pasión según San Mateo, de Bach y Wagner, pero no siempre, admitía el pontífice en aquella entrevista. El predecesor de Francisco, Benedicto XVI, también tenía Bach entre sus preferencias musicales. De hecho, en su funeral se escucharon dos piezas de Bach, Fantasía en do menor y la canción espiritual Ven, dulce muerte. Las interpretó el primer organista de la Basílica de San Pedro, Giuseppe Solé, que seleccionó además el Requiem de Giovanni Pierluigi da Palestrina, compositor renacentista de música sacra, muy vinculado con el Vaticano. En este 2025 se cumplen 500 años del nacimiento de Palestrina. Se le considera el salvador de la música polifónica. Al componer la Misa del Papa Marcelo en el siglo XVI, Palestrina demostró que la música polifónica podía ser clara y fácil de comprender, en un momento en que la Iglesia debatía incluso si eliminar la música de la liturgia.